Alias Media Demo. Streaming permite visualizar o escuchar contenidos multimedia mientras se descargan completos al disco duro. Es utilizado por compañías discográficas y audiovisuales para realizar comercio electrónico, ya que permite ver y oír en tiempo real. Radios de internet y páginas web que de visualización de videos también hacen esta tecnología con su asiduidad. Aunque dependiendo de la empresa de origen, no es necesario o no permiten su descarga. ABS Media Demo. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Hey! Why must the children play in the street? ABS Media Demo. ABS Media Demo.